Bueno, aquí a las barritas ya están indicando que sí hay audio. Muchachos, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a la Escala Alternativa del día de hoy, sábado 5 de octubre de 2013. Los saluda su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Muchas, muchas gracias por su sintonía. 13 horas con 14 minutos, tiempo del centro de México. Estamos en un programa muy especial aquí en Escala Alternativa, ya que es el primero de 5 especiales conmemorativos en lo que yo lo llamo el mes de Dream Theater. Así es, señores, todo octubre vamos a estar escuchando música de esta banda. Los vamos a estar, pues, introduciendo a la música de esta agrupación. ¿Por qué 5 programas? Bueno, por dos razones muy sencillas. La primera es que es una banda que ya lleva cerca de 30 años, actualmente tiene 28 en el negocio, y es una banda que desde siempre, digamos, ha sido uno de los pináculos, iniciadores, pioneros en el género del metal progresivo, al menos en una de las etapas, en la etapa más actual. El sonido que tienen varias bandas se le debe en gran parte a lo que hizo Dream Theater en sus inicios. Una agrupación siempre imitada, jamás igualada, que está cercana a cumplir ya 3 décadas de vida. El pasado 24 de septiembre se lanzó su más reciente álbum número 12, si no estoy equivocado, un álbum homónimo, es decir, un álbum que se llama igual que la banda, eso ya lo vamos a estar escuchando en programas posteriores, pero sí, es un disco muy muy bueno, es un disco bastante, ¿cómo decirlo? Disco bastante interesante. Muy, muy, muy recomendado. Pero les digo, ya lo estaremos escuchando después. Hoy nos vamos a enfocar en la primera etapa de Dream Theater, desde sus inicios en 1985, cuando se llamaban Majesty, hasta 1994, con el lanzamiento del que en aquel entonces era su tercer álbum, llamado Awake. Escuchemos el tema de apertura de su primer álbum, When Dream and They Unite, de 1989. Esto se llamó A Fortune in Lies. Vamos a irnos a continuación con los temas clásicos, temas por los cuales la gente identifica fácilmente a Dream Theater, aunque no los escuchen demasiado. Uno de ellos es el tema, puede decirse que les abrió las puertas, les dio un moderado éxito mundial, pero suficiente para que se dieran a conocer como una propuesta joven, como una propuesta fresca a lo que había en ese momento. Me estoy refiriendo a Pull Me Under, de su disco Images and Words, de 1992. Después nos vamos a ir con Cocked in a Web, otro también sencillo de su disco Awake, de 1994. Vamos a ir con estas dos rolitas, no sin antes recordarles, me pueden hacer todos sus saludos, todos sus comentarios, si queda espacio. Puedo poner los pedidos que me hagan, pero aquí hay una restricción. Debido a que este es un programa conmemorativo, es un programa especial, es un programa dedicado, les pediría que si van a hacer pedidos sean de canciones de Dream Theater. El día de hoy y durante este mes, pues no vamos a poner música de series animadas, no vamos a poner música de otro grupo que no sea Dream Theater. Y como las canciones son en ocasiones muy muy largas, pues reduje el reduje los pedidos a solo dos para que sí cupieran todos. Incluso me estoy arriesgando. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Con estos acordes es como inicia esta genial canción llamada Pull Me Under. La banda se llama Dream Theater, el disco es Images and Words de 1992. Con esto los dejo, nos vamos después con Codina Web y regreso. Estamos empezando, muchachos. ¡Para en la oreja! Radio Anime Nexus. Time to pass. Muy bien, señor. Empecemos donde nos quedamos. Yo trabajaba... Yo trabajaba en el cementerio. En la guardia de la noche. Sí, en la de la noche. Doctor, le juro que... Vamos, no tenga miedo. Bien. Estaba ya por empezar mi turno y estaba inspeccionando tumbas. Ya era de tarde, el sol se ocultaba y no había casi gente, o por lo menos en esa parte. Yo estaba seguro de que ya no había gente. Me dirigí a la parte donde no pegaba ya casi la luz. Entonces vi a una niña jugando con una pelota. Tenía el pelo largo hasta la cintura y no le pude ver la cara. Estaba de espaldas, pero eso no le tomé importancia. El ambiente era frío y húmedo. Había una bruma que hacía que todo fuera más etéreo. Sí, esa es la palabra, etéreo. Entonces cometí el peor error en mi vida. El peor error que pudo haber cometido. Le dije, evocando a mi más tierno tono de voz: oye, niña, ¿no tienes miedo de estar jugando a estas horas en un cementerio? Doctor, doctor. Prosiga, por favor. Volteó. La cara la tenía pálida como la nieve. Sus ojos desorbitados. Y moviéndose rápidamente en una ilusión de pesadilla. Y con una voz dulce y malvada, con un aliento que hería a muerte, me dijo: ¿qué pasó? Dígame. ¿Qué le dijo? Pues cuando estaba viva, sí. Ya veo, ese es su problema. No, mi problema, y lo que no me he querido creer desde que empecé a venir, es que siempre está detrás de usted, doctor. ¿Pero qué demonios? Tranquilos, esto solo es un sueño de los chicos de No Eres Fan, ¿o no? Conmemorando el mes del miedo, te invitamos a participar en el primer concurso de creepypastas de Anime Nexus. Solo tienes que enviar tu creepypasta al correo concursos@animenexus.net con el asunto creepypasta. Tiene que ser original, de una cuartilla como máximo. La fecha límite es el 12 de octubre y las tres creepypastas más escalofriantes serán grabadas y transmitidas en vivo. Los esperamos. Ay, pendejo, se me olvidó poner el... la música de fondo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Permítanme. Así como hacemos de cuenta que lo anterior jamás ocurrió, yo pensé que después de un año de hacer este tipo de errores ya me dejaría de pasar. Bueno, los invitamos, les invita a su servidor al concurso, primer concurso de creepypastas de Radio Nexus, llevado a cabo por los muchachos de No Eres Fan. Ya acaban de escuchar de qué se trata, ya acaban de escuchar las bases. Anímense, anímense y tendrán la oportunidad de que su relato, el relato se le dé voz, su relato sea grabado y sea pasado en un futuro programa que tenemos pensado para el Día de Todos los Muertos, 2 de noviembre, sábado. Bueno, después de los dos clásicos de Dream Theater, Pull Me Under y Coctina Web, regresamos a este programa especial con algo, vamos, un temas con un giro diferente. Estoy hablando, por supuesto, de el bloque, según tengo entendido, según le puse yo, joyas alternativas. ¿De qué se trata esto? Bueno, son temas que a lo mejor no fueron sencillos, que a lo mejor no escuchas a nadie o a casi ningún fan de Dream Theater hablar de ellos o decir que le gusten. Por supuesto, eso no significa que sea malo. Por esa razón, estas joyas alternativas las vamos a pasar aquí, se las vamos a presentar. Son, insisto, temas a lo mejor no tan populares incluso dentro de los fans de la propia banda, pero muy, muy, muy buenos. Vamos a tener el tema Afterlife y el tema Another One. Esta va a ser una versión interpretada en vivo. ¿Por qué? Bueno, Dream Theater, en sus inicios, por allá de 1986, como ya lo había comentado, se llamaban en un principio Majesty. Como ya había tres bandas con este nombre, incluso dentro de la propia Unión Americana, una banda de Texas que se llamaba Majesty, una banda de California y otra banda de Nueva York. Así porque les he de decir que Dream Theater es originario de Long Island, New York. Entonces, para evitar la confusión, cambiaron el nombre, pero como Majesty hicieron un tema, en especial que no sería grabado sino hasta 20 años después, como parte de su presentación de aniversario llamada Score. El tema que vamos a pasar a continuación, Another One, está sacado directamente de ahí. Y en cuanto a Afterlife, bueno, lo seré sincero, Afterlife fue el tema que me introdujo a Dream Theater. Parte también de su primer álbum, When Dream and Day Unite, de 1989. Perdone usted. 1989, cuando la alineación tenía un vocalista diferente. La alineación por la... durante la mayor parte del tiempo de vida de esta banda ha sido compuesta en el aspecto musical por... al menos en sus inicios. En sus inicios fue compuesta por John Petrucci en la guitarra, un sendo virtuoso y maestro del instrumento, si me preguntan a mí. John Myung, un muchacho de ascendencia coreana, nacido en Nueva York. Mike Portnoy, originario de Nueva York también, en la batería. Mike Portnoy, que un tiempo en el que llegó a ser considerado el mejor baterista del mundo por varias revistas y ganando prestigiosos premios. En estas canciones, en estos temas, verán que no es para menos. Y originalmente por Kevin Moore en el teclado. Ya posteriormente habría cambios en cuanto a batería y teclados, siendo este último instrumento pues los más recurrentes. En la voz originalmente estaba Charlie Dominici. Después de su primer álbum, partió. Él mismo partió por decisión propia, por pensar que su voz no quedaba para el estilo de música que querían hacerlo. Y tras hacer una audición a más de 200 vocalistas, el canadiense James Labrie terminó siendo el vocalista permanente de la banda, que sigue vigente, sigue presente en Dream Theater hasta el día de hoy. Vamos a tener entonces Afterlife y Another One en este bloque de joyas alternativas. Les recuerdo, saludos, pedidos, solo pedidos de Dream Theater, solo dos, y eso si caben, les pido una disculpa. A cualquiera de las vías de contacto, me encuentran en Skype, como sander.nexus en Twitter. Me pueden encontrar como @sander_nexus. Y en los canales, en los portales de Facebook y el chat IRC, me encuentran como Sander Nexus. Todavía no entro al IRC, lo haré en breve. Pero por cualquiera de esos cuatro canales, de esos cuatro medios de comunicación, ustedes pueden hacerme llegar sus saludos, sus comentarios, sus pedidos, si es que entran dentro de la lista de reproducción. Opiniones de la banda, compartiendo sus experiencias de cómo conocieron Dream Theater, qué es lo que les gusta de ellos, no sé, cómo los conocieron, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Este es un programa hecho de, por y para fans de Dream Theater, y también para esos nuevos melómanos que se quieran sumar a la escucha de esta gran banda. Dicho lo anterior, bueno, nos vamos con con estas canciones, no sin antes comentarles, por supuesto, enviar un saludo muy enorme a la gente que ya se está comunicando. David Jara, que me estaba preguntando sobre la temática de mi programa. Varios ya la conocen, es un enfoque mucho más musical que el que tienen varios de mis compañeros. Ojalá estos programas les gusten. Y también tenemos a Misaka Shiori reportándose, a la cual le envío un saludo. Después de este bloque ya les contaré cómo fue que él conoció a Dream Theater como banda. Todos ellos, por supuesto, pues esperando les guste el programa, les guste la música y agradeciéndoles su sintonía. Vámonos entonces con estas dos rolas, Afterlife y Another One de Majesty, una versión en vivo. Solo aquí por Escala Alternativa. Muchachos, paren la oreja. Radio Anime Nexus. Que estamos en la número uno, la más chingona de toda Latinoamérica. Y nada más. Regresamos. Regresamos después del bloque de joyas alternativas aquí en el especial de Dream Theater, programa número 1 de 5. En la edición sabatina de Escala Alternativa escuchamos Another One, un tema compuesto, escrito, hecho por Dream Theater cuando aún se llamaban Majesty a mediados de los 80s. Esta fue una versión lanzada en su disco Score de 2006, un álbum en vivo para conmemorar su en aquel entonces 20 aniversario. Eso significa ya dentro de 3 años, 2016, Dream Theater cumplirá 3 décadas con nosotros. Una banda que, como lo menciono una y otra vez, ha sido importante, ha sido pionera en el género, en el sonido del metal progresivo. Desde los más recientes 90s hasta el día de hoy. Y anteriormente escuchamos Afterlife, tema del primer álbum de Dream Theater, When Dream and Day Unite, de 1989, cantado por el, en aquel entonces, primer vocalista de la banda, llamado Charlie Dominici, quien también, como a lo mejor algunos no sabrán esta información, pero él fue quien hizo el logotipo con el cual la banda es identificada alrededor del mundo el día de hoy. El logo que se llama igual que la banda, me refiero al logotipo de Majesty. Ahorita se los publico. Bueno, ahorita se los publico para que lo vean. De hecho, si entran a mi perfil en Facebook, verán que en mi portada está precisamente el logotipo del grupo del lado derecho. Es básicamente, según tengo entendido, tiene 3 letras griegas dentro de un solo plano. Son las letras Phi, Mu y Lambda. Lambda, perdón, todas en mayúsculas. Ya al rato les haré llegar una, digamos, pequeña, interesante, curiosa trivia sobre este logotipo. Pueden comunicarse conmigo, hacerme llegar sus opiniones, saludos, pedidos, si existe la posibilidad de que los ponga, a cualquiera de las vías de contacto, las cuales se las paso a continuación. En Skype me encuentran como sander.nexus, en Twitter como @sander_anexus, y en los portales de Facebook y el chat IRC de la radio, irc.nivenexus.net, me encuentran en ambos lugares como sander_nexus. Pueden comunicarse así como lo hizo Ramsa Beulba hace unos 8 minutos más o menos, al cual le envío un saludo y un agradecimiento enorme por su sintonía. Me comenta, estaría genial si pudiéramos escuchar Master of Puppets cantada por Dream Theater. Dream Theater, para quien no lo sepa, tiene ciertos discos tributos donde tocan todo un álbum, digamos, de los que han sido más influyentes para ellos en vivo. Esos discos han sido The Number of the Beast de Iron Maiden, Master of Puppets de Metallica, Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Made in Japan de Deep Purple. No estoy seguro si hay algún otro, pero esos son los... Se han aventado esos discos en su entereza ante una audiencia en vivo. Vamos a ver si podemos ponerla, a ver si más al rato nos es posible. De lo contrario, pues te pediría una disculpa por adelantado. Igual, muchas, muchas gracias por sumarte a la sintonía de este programa. Misaki Shiori me comenta, pues, respecto a cómo conoció a Dream Theater. Me acuerdo cuando fue la primera vez que los escuché. Fue gracioso porque yo buscaba un disco del Project Diva de Vocaloid llamado Dreamy Theater, y me terminé bajando un disco de la banda. Es una curiosidad bastante, una coincidencia muy curiosa, una coincidencia, pues, espero, conveniente. No sé, hombre, cómo te sonó la banda cuando lo escuchaste. No sé qué disco bajaste. Ojalá te haya gustado. Dream Theater ahora sí que tiene... tiene para todos los gustos, colores y sabores. Siempre y cuando tengas la paciencia de sentarte y escuchar temas de 10 minutos o a veces hasta más. Al ser este metal progresivo, sus temas sí se tardan un buen ratito. Pero por supuesto ninguno de ellos deja de ser bueno. Nos vamos a ir entonces con el bloque de baladas. Con los temas Another Day, con un saxofón bastante, bastante sensualón, y el tema Surrounded. Esta es una versión en vivo de su álbum Live at the Marquee de en 1993. El primero de una larga serie de discos en vivo que estaría por venir. A ver, vamos a ver. Este disco, Live at the Marquee, no ubico muy bien dónde es ese recinto. Ya Wikipedia me lo dice todo. El Marquee Club es un recinto ubicado en Londres. Es famoso entre bandas de rock, por supuesto, nativas de Inglaterra. Y entre bandas de rock progresivo, ya que ahí han tocado grupos de la talla de The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jethro Tull, King Crimson, los enormes King Crimson y Yes, entre otros. Dream Theater tocó en este prestigioso recinto en 1993, dando como resultado un álbum en vivo, pues corto, pero con un sonido muy bueno, muy pulido, muy puntual. Vamos a escuchar un tema que viene en ese álbum, un tema que se tocó en esa presentación. El tema, se lo mencioné, es Surrounded, pero primero escuchamos este primer sencillo, bueno, segundo sencillo, perdón, de el álbum Images and Words de 1992, el glorioso, el majestuoso, el enorme Images and Words, que hasta el día de hoy es considerado por varios fans de la banda como el mejor disco que jamás han sacado, por allá de 1991. 92, perdón. 1992. Si pueden pegarle una escuchada a este disco, se los recomiendo. Es un muy buen álbum y un punto de partida bastante interesante para lo que estaría por venir por parte de Dream Theater. Antes de irnos al bloque musical, me gustaría enviarle un saludo enorme, grandísimo a Annie, a Night Rock, que probablemente nos esté escuchando. Si nos está escuchando, muchacha, pues saludos, un abrazote enorme. Y esperando, por supuesto, que estés teniendo un buen día, un bonito sábado, el día de hoy. Aquí en Aguascalientes está saliendo ya el solecito. Ya está empezando a quemar. A quemar los aquellos rincones por los que casi no llega. No sé cómo esté allá en tu ciudad. Espero esté bien. Vamos con estas dos rolas. Ahora sí, 14:04. Ahora al centro de México. Muchachos, ponen la oreja. Sigan presentes en el especial de Dream Theater. Radio. ¿Por cuál otra? Sino por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. Regresamos. Sometimes all I want to do is wait. The shadow I've been hiding in has fled from me today. Parca enojada me dijo: escucha Anime Nexus. Si no la escuchas, conijo, te daré un golpe en el plexus. Para este Día de Muertos, Radio Anime Nexus te invita a que estés muy atento y mandes tu calaverita. Lo único que pedimos es que sean las mejores. Y que los personajes sean todos los locutores. Los mejores serán elegidos y serán leídos y les daremos voz. En el especial de Día de Muertos de nuestro programa Fusión. Envía tu calaverita a concursos@animenexus.net. Tienes hasta el 26 de octubre para entregar tu calaverita. O si no, la flaca enojada te hará una pequeña visita. Me dio mucho coraje cuando la descarada gritó: ¡Zeruf, ya te lo traje! ¡Otro para la estación! Yo simplemente le dije: está bueno, nomás porque es la mejor. Estamos a manos llenas en el Día de Muertos porque tenemos varios certámenes, varios concursos en los cuales ustedes pueden formar parte. Uno de ellos fue el de Creepypasta. Uno de ellos es el de Creepypastas, llevado a cabo por los chicos de No Eres Fan. Otro es este, a cargo de nuestra compañera Carigoy, la chica morada. El concurso de calaveritas tradicional. Calaveritas tradicionales. Anime Nexus. Creo ya es ya dentro de poco empieza el concurso. Igual prepárense si tienen mente creativa, si les interesa. Envíen su calaverita y tendrán la posibilidad de que se escuche de parte de todos nosotros en el programa de Día de Muertos que tenemos para el sábado 2 de noviembre en el programa Fusión. Un saludo, por supuesto, muy grande a Cari si es que nos está escuchando, y si no, pues también, ¿verdad? Regresamos después de estas baladas, Another Day, con un muy sexy, bueno, con un muy sensual sax tenor, y Surrounded, una versión en vivo llevada más que nada por la emotividad, por el poder del vocalista James LaBrie. Algunas personas consideran que James LaBrie es, digamos, el eslabón más débil de la banda. En lo personal, si bien no, su talento no está al mismo nivel que los demás, los instrumentistas, es una persona muy profesional que siempre se esfuerza por mejorar. Podría decirse que en el caso de James LaBrie, así como en el mío, de repente, mi exceso de esfuerzo compensa mi falta de talento. Pero por supuesto, este hombre como vocalista, ha ganado unos rangos vocales bastante, bastante interesantes a lo largo de los años. Entonces, si bien no es la mejor, a lo mejor no sea la mejor voz de la banda, pero es precisamente la voz que el grupo necesita para sus temas. Y bueno, a continuación nos vamos con el capítulo número 1 de la suite de los 12 pasos. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, por allá de mediados de 1990, el baterista Mike Portnoy estaba experimentando problemas de alcoholismo. Solía tomar mucho. Su adicción llegó a un punto en el cual incluso tomaba durante las canciones en los shows en vivo de Dream Theater. Mike Portnoy se dio cuenta y dijo: no, ¿sabes qué? Ya basta. Entonces fue a un... fue parte de Alcohólicos Anónimos. Y utilizó su programa de los... su programa de los 12 pasos. Es decir, 12 etapas con las cuales uno se ayuda a superar su adicción. Entonces, una de las maneras que... una de las maneras en las que Mike Portnoy pudo ayudar, pudo hacer el... pudo ayudar a liberarse de esos... de esos sentimientos, fue haciendo unas... como comentaba, la suite de los 12... de los 12 pasos. 5 temas donde tienen letras referentes a cada una de las etapas que se manejan en ese programa de Alcohólicos Anónimos. A continuación, vamos a escuchar la primera de ellas, que se llama The Glass Prison. Es el tema más largo de toda la suite, con una duración de 13 minutos 52 segundos. Aparece en el disco Six Degrees of Inner Turbulence de 2002. Este tiene los primeros 3 pasos, que son Reflection, Restoration y Revelation. Estos corresponden a los 3 primeros pasos del programa de Alcohólicos Anónimos. El primero de ellos es admitir que no tenemos poder alguno sobre el alcohol. Admitir nuestra adicción, que nuestras vidas se han vuelto complicadas e imposibles de llevar por nosotros y nuestra voluntad. El segundo paso es creer en la existencia de un poder más grande que todos, más grande que todos nosotros, más grande que el propio mundo, el cual puede regresar nuestra sanidad, puede regresar nuestro estilo de vida saludable, positivo y para bien de todos nosotros. El tercer paso es tomar una prerrogativa, una determinación de evocar nuestra voluntad, nuestra fe y nuestras vidas a la existencia de Dios, como nosotros lo entendemos. Como nosotros lo entendemos, es una parte que se deja bastante abierta, ya que no todas las personas creen en el mismo Dios, lo cual da fe de que este programa de los 12 pasos puede ser llevado a cabo por cualquier persona que sea adicta a... que se considere que sea adicta al alcohol, que se reconozca como tal, independientemente de las creencias religiosas. Vamos a escuchar estos 3 primeros pasos en el tema que viene a continuación de Glass Prison. 13 minutos con 52 segundos. Parte de la autoría y perpetrada por el señor, por el baterista de la banda, un enorme baterista llamado Mike Portnoy. El disco Six Degrees of Inner Turbulence, el año es 2002. Para ese entonces ya había pasado por unos cambios en la banda. De esos cambios hablaremos hablaremos más a detalle en el siguiente bloque. Mientras tanto, los dejo con este tema. Una de las canciones más pesadas, de las más fuertes y rápidas que se le recuerda y que se le ha escuchado a Dream Theater. Los dejamos con el primer episodio de la suite de los 12 pasos de Glass Prison. Y ya regresamos por Radio Anime Nexus. Hola, soy su amigo Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Los invito a seguir escuchando la mejor música anime por internet aquí en Radio Anime Nexus. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Regresamos después de esta larga, de esta genial, de esta pesada canción. Episodio número 1 de la suite de los 12 pasos de Dream Theater. Esto es The Glass Prison, parte del álbum Six Degrees of Inner Turbulence de 2002. Y bueno, no se les olvide que vayamos a los cines a darle toda nuestra energía a Goku. O sea, no sé, dinero. Para que traigan más películas como La Batalla de los Dioses. Y para que escuchemos a Mario Castañeda en una película bastante, bastante interesante. Porque, como lo comentaba anteriormente, sorprendentemente La Batalla de los Dioses es más trama que acción. La poca acción que tiene me parece buena. Pero lo que más me gustó de la película fue que tiene... genera una premisa muy interesante para una posible nueva saga en Dragon Ball. David Jara por Facebook me había pedido si antes de irme podría poner Blue Bird de Ikimono Gakkari. Miren, Tipei no va a transmitir su programa el día de hoy. Si tengo tiempo y si no hay nadie que... ninguno de mis compañeros que pueda entrar a cubrirlo, Puedo ponerte este tema para terminar. Pero pues ahora sí que todo depende. Ahora sí que no prometo nada. ¿Qué me dice Ani? Ah, le va bien, qué bueno, le va bien a Ani. Me dice ya con ganas de salir del trabajo, pero en general bien. Esperemos que no te... esperemos que no te tome mucho tiempo. Y pues estés en sintonía de este programa para que se te haga un poquito más leve la espera hasta tu hora de salida. Me comentaba Misaka Shiori, hay un... que él sí tiene paciencia, escuchó la versión completa de Inagada da Vida de Iron Butterfly. La versión que él escuchó es de 17 minutos. Yo tenía entendido que la versión original de Inagada da Vida es de 60. Pero sí hay varias, sí hay varias versiones. Hay creo de 3, de 10, de 17. La de 60 es así, de esa sí me acuerdo. Es un buen punto de inicio Iron Butterfly para quien quiera iniciarse en la música de Dream Theater y tenga paciencia de escuchar sus canciones. A continuación tenemos el primer capítulo de esta subserie en los programas de Dream Theater llamado Temas Épicos. ¿De qué se trata? Bueno, temas muy largos, para empezar, temas con varias composiciones, composiciones muy diversas, que engloban una sola idea, un solo concepto. Son temas multidimensionales, es decir, no están los 10-20 minutos haciendo siempre lo mismo. Si hay cambios, y es esto lo que en el rock progresivo se conoce como movimientos. Es cuando una canción está separada en partes, esas partes se conectan entre sí, ya sea por estructuras melódicas, por armonías, por ritmos. En fin, son canciones que engloban un concepto, que engloban todo un concepto dentro de un dentro de un solo tema, o como le suele llamar, suite. Por ejemplo, The Glass Prison es parte de la suite de los 12 pasos. Entonces este es un movimiento del esquema más grande de las cosas. La suite de los 12 pasos en general tiene una duración de 57 minutos, casi una hora. En esta ocasión escuchamos el primer capítulo, ya después escucharemos los demás. A continuación les traigo el tema épico. Muchos piensan que A Change of Seasons fue el primer tema épico de Dream Theater. Yo en lo personal estoy en desacuerdo, porque en Awake sacaron otra suite llamada A Mind Beside Itself, dividida en tres partes. Una instrumental llamada Erotomania, la parte pesada, el clímax que se llama Voices, y el epílogo llamado The Silent Man. Vamos a escuchar estas tres canciones de parte de Awake, álbum de 1994, el cual sería el último en contar con la presencia del tecladista y miembro fundador de la banda, Kevin Moore. Posteriormente sería reemplazado, ya que él se salió de la banda precisamente al terminar las grabaciones de este disco. Awake para mí es uno de los mejores álbumes de Dream Theater, no solo por Moore, sino por el punto creativo al que estaban llegando todos sus integrantes. Los vamos a escuchar en todo su esplendor con este tema épico, A Mind Beside Itself, dividido en tres partes: Erotomania, Voices y The Silent Man. Cuando son las 14:45, muchachos, paren la oreja, estamos terminando el especial de Dream Theater, capítulo número 1 de 5, en la edición sabatina de Escala Alternativa. Radio Animenexus. Por cuál otro lado, si no por Radio Animenexus, la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial, y nada más, regresamos. We'll be right back. Sunday morning, the spider in the window, the angel in the pool. The old man takes the poison, now the widow makes the speak. I'm right here, she used to say to me. Not a word, not a word. Judas on the ceiling, the devil in my bed. I guess Easter's never coming, so I'll just wait. voice never heard, or a message with no receiver. Qué bonito, cabrón, y con estos 20 minutos de pura y maravillosa música de este tema épico llamado A Mind Beside Itself, terminamos el primero de 5 programas especiales en conmemoración al lanzamiento del nuevo álbum de Dream Theater y sus 27 años de carrera como banda. En lo que es todo este mes de Dream Theater, empezando desde este sábado 5 y llevándose a cabo cada 8 días hasta terminar de manera tentativa el 2 de noviembre. Ojalá les haya gustado la música a todos aquellos fans de la banda, ojalá les haya gustado la selección de temas. Les pido una disculpa porque solo me hicieron un pedido, pero de todos modos no lo pude cumplir ya que estábamos muy ajustados de tiempo, muy sobre la hora. Ojalá les haya gustado la selección y les haya gustado el programa, y sobre todo estos pequeños bloquecitos informativos que lanzó su servidor para todos los interesados y todos los curiosos en conocer a la banda detrás de sus instrumentos. muchas, muchas gracias. T-Pain no va a transmitir Sein en Forever. No sé quién venga en su lugar. O en todo caso se quedarían con el auto DJ. En cualquiera de los dos casos. A las 5 tienen Fanspace. A las 7 va a haber otra persona cubriendo a Cosmos, ya que no le ha sido posible retomar sus labores locutoriles por distintas cuestiones personales. Y a las 9 el programa En Fusión, donde hablarán sobre Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, y en parte también de la cronología. Muchas, muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Yo los espero, a todos los que sean gamers, los espero mañana en el Barrio Gamer Dominical. Y a todos los melómanos, los espero el próximo sábado. Déjenme ver qué día. Próximo sábado 12 de octubre para el segundo episodio de este programa especial de Dream Theater. Esto fue Escala Alternativa, yo fui su anfitrión amigo Sander. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Pásense un muy bonito sábado. Cuídense mucho, no tomen de más. Nos estamos viendo. Chao, chao. Radio.